tardes, Fabricio. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, el gusto es nuestro. Fabricio, te estamos muy agradecidos por este rato. La semana pasada nos enteramos de cómo se había modificado a puertas cerradas en la legislatura de Río Negro una ley que prohíbe, no regula, prohíbe toda actividad hidrocarburífera en el Golfo de San Matías. Ahora sabemos que hay un plan para establecer allí una planta de licuación de gas y otro... Sí. Puerto de aguas profundas para sacarlo en forma de exportaciones. Fabricio, ¿cuáles son las actividades o las acciones que están llevando adelante desde la multisectorial en defensa del Golfo San Matías? Bueno, en principio el jueves 25, que fue cuando se votó en primera instancia esta ley, este proyecto de ley que modifica la 3.308 en su artículo 15, es importante también destacar que este viernes se va a votar por segunda vez, porque este tipo de proyectos necesitan doble vuelta. Entonces, este viernes se daría la segunda sesión. A partir del 25, de lo que me preguntabas vos, a partir del 25 arrancamos con actividades y, de hecho, creando la multisectorial. La multisectorial nace a partir de la modificación de la ley 3.308 y arrancamos ahí a juntarnos con Asamblea del Agua y la Tierra de las Grutas, la Fundación Inalafken, vecinos y vecinas, y hay varias, la radio, la corneta comunitaria, hay un montón de asociaciones, colectivos y gente del local que nos preocupamos muchísimo por esta modificación, que era una ley, es una ley aparte que nos protege, que nació de las luchas populares del 95, allá por el 95 cuando hay un rumor de poner un oleoducto en las grutas, se empezó a hacer toda una movida popular. Yo en ese momento tenía 13 años y recuerdo salir a la calle con una planilla para juntar firmas. Logramos juntar más de 12.000 firmas y 4 años más tarde, en la legislatura rionegrina, se aprobó esta ley. Una de las características principales que tiene es que, como es una ley de derecho ambiental, hay un principio que se llama principio de no regresión, que tiene que ver con que no se puede vulnerar un derecho ambiental adquirido. Es decir, que ya el solo hecho de plantear este proyecto, más allá de las consecuencias y del impacto ambiental que puedan tener, La primera razón por la que nosotros lo rechazamos es porque es inconstitucional, porque está, por un lado, el acuerdo de Escazú, que habla de la información que se debe dar a la población, está la consulta previa a pueblos originarios, y además está el principio de no regresión, que es, una vez que uno tiene un derecho, no se lo pueden quitar ni vulnerar ni modificar de manera regresiva. Entonces, por todas estas razones hemos estado movilizándonos. El viernes tuvimos un estudiantazo en la Plaza de San Antonio Oeste. El sábado una actividad plurinacional con el tema de la ley de humedales, porque toda esta zona también es un humedal, la Bahía de San Antonio. El domingo estuvimos con una asamblea popular hermosa que hicimos ahí en la plaza de la primera bajada de las grutas. Se acercó muchísima gente, terminamos tocando candombe frente al mar con ballenas, más allá de organizar el resto de la semana también, ¿no? Pero estuvimos como... también celebrando el encuentro y que mucha gente se acercara. Mañana miércoles vamos al municipio de San Antonio, porque ya le hemos enviado correos formales pidiéndole que se manifiesten y que expliquen la situación. Y mañana vamos a llevarle las cartas de manera presencial, también con un grupo de gente. Y el viernes es la gran movilización que estamos planificando frente a la legislatura, porque consideramos que tanto legisladores como legisladoras, como el vicegobernador y la gobernadora, tienen que entender que no hay licencia social para este proyecto, que lejos de ayudar o de generar progreso y desarrollo, como es el eslogan que parecieran tener todos los que lo apoyan, va a generar destrucción, contaminación, eliminar la fuente de trabajo de miles de personas, porque turismo, pesca, actividades sustentables dentro de la región hay muchísimas. Y no hay ningún ejemplo a nivel mundial de este tipo de proyectos que no haya tenido en algún punto algún incidente que contaminara. Entonces es un dato muy fuerte, como para no tenerlo en cuenta y pensar solamente que lo que importa son los dólares, que ni siquiera lo vamos a tener nosotros, porque bueno, obviamente que hay un montón de empresas internacionales y toda una cuestión mucho más compleja, ¿no? Pero bueno, acá estamos tratando de juntarnos, de organizarnos, de movilizarnos y de manifestarnos. Más que nada lo que queremos es que no vulneren los derechos. Ni siquiera es que estamos pidiendo algo extra, es simplemente que no modifiquen una ley que nos protege. Muy bien, entonces todavía incluso está más lejos la cuestión de la posibilidad de un accidente que dejaría un remanente negativo, por llamarlo de una manera suave, Fabricio, está primero esta otra vulneración que se produciría si se aprueba en segunda vuelta en la legislatura la modificación de la ley Lasalle. ¿Qué pasó con los colectivos que se convocaron, Fabricio? ¿Cuántas personas y qué impacto creen ustedes que está teniendo las acciones que llevan adelante en el resto de la sociedad? Sabemos que hay buena parte de nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros amigos, están preocupados por conseguir un mejor trabajo, que haya desarrollo en la región y demás. Pero por sus propias características, la región ya tiene cierto desarrollo sustentable, como bien lo marcabas al hablar de la pesca y del turismo, y van a venir con los números. ¿Cuál es la llegada de vuestra campaña y de nuestras preocupaciones en el resto de la sociedad, Fabricio? Y bueno, ahora estamos, es algo creo que se va dando de manera gradual. Hay muchos vecinos y vecinas que todavía no saben. La gente de Sierra Grande, hay algunas personas que asocian YPF con dinero y con posibilidades de trabajo. Pero, por ejemplo, justamente Sierra Grande tiene una condición económica muy, muy mala, producto de emprendimientos que prometían desarrollo y terminaron dejando contaminación, como la mina que allí había. Además, a nivel general, por ejemplo, acá recién estábamos hablando justo con un amigo que decíamos, es uno de los lugares, de los pocos lugares, de los pocos bastiones a nivel nacional, donde las áreas naturales protegidas, el Parque Nacional, hay 4 áreas naturales protegidas y un Parque Nacional, dan muestra de que es un espacio extremadamente puro. Todavía no hay, o sea, hay muchísimos otros lugares que han sido vulnerados, que han instalado emprendimientos hidrocarburíferos, pero lo que no tenemos que tampoco perder de cuenta es que a nivel mundial, la crisis climática, esto dicho por científicos de todo el mundo en el último informe del IPCC, va a ser irreversible si seguimos con esta política de matriz extractivista. Lo que tenemos que pensar es en energías alternativas. Por ejemplo, hay un proyecto de hidrógeno verde que involucra energía eólica. Tiene sus aristas negativas, porque están los molinos, porque están las aves migratorias, pero de todas maneras implica al menos una intención de parte del gobierno de ir por otro camino que no sea el de los hidrocarburos. Como para ponerte un ejemplo, cuando la gente habla de desarrollo y de números y de dinero, como pensando que este proyecto va a generar todo eso, las empresas que explotan en Vaca Muerta el petróleo, en el país de origen de esas empresas tienen prohibido explotarlo de esa manera, porque es altamente contaminante. La técnica se llama fracking, y en Vaca Muerta tienen que hacer una perforación, ya la hicieron, de hecho, la perforación, que son más de 3.000 metros para abajo. Entonces, no solamente afectan la zona, sino que todo lo que está alrededor de Vaca Muerta se llama zona de sacrificio. Esto es un término formal. Si uno le pregunta a cualquier titular de YPF, seguramente no diga zona de sacrificio, pero en los informes de YPF aparece esta palabra porque es lo que genera que uno dice, bueno, esta zona ya sabemos que no van a poder, por ejemplo, no sé, sembrar o cosechar. Allen, por ejemplo, la capital de la pera, el otro día escuchaba un testimonio de un vecino agricultor con fotos de sus sembradíos y son árboles secos, parece un cementerio de árboles. O por ejemplo los vecinos de Vaca Muerta, que hace años le prometieron que iban a tener gas y aún hoy, más de 10 años ya desde la creación de Vaca Muerta, siguen comprando garrafas, no tienen electricidad en muchos de los casos, no tienen cloacas. Entonces, realmente, yo a veces lo digo con un poquito de bronca, porque bueno, sentimos que nos están vulnerando en un derecho muy, muy básico, que es como la protección del medio ambiente, la protección de nuestro entorno natural. Pero realmente hay mucha gente, la gente que defiende este proyecto, yo creo que hay un interés muy, muy marcado político y económico, porque si uno lleva los datos a la realidad y compara con cualquier otro lugar del mundo donde se han empezado proyectos como este, las consecuencias finales es que las empresas multinacionales se llevan mucho dinero y las zonas quedan sacrificadas. Y la gente que allí vivía ya no puede dedicarse a las actividades. Y no es solamente un pescador artesanal o un vendedor de churros en la playa. Estamos hablando de emprendimientos que tienen muchísima inversión en las grutas, todo lo que es comercio, hotelero, en toda la zona de Puerto Madryn, Península Valdés. Si hay algún accidente o algún derrame o alguna problemática, todo el Golfo y toda la península que está a escasos kilómetros por mar quedarían contaminadas. Claro. Entonces son factores que a nosotros nos preocupa mucho. Yo me acuerdo que allá en el 95, mi papá me decía, yo era chico en ese momento, y me decía, mi papá biólogo, los barcos, los buques petroleros tienen unos tanques gigantes. Entonces cuando se desplazan a la zona de carga, no pueden ir vacíos. Entonces traen mucha agua. Cuando llegan a la zona de carga, esa agua la tiran al mar. Obviamente esa agua está empetrolada, tiene un montón de residuos de petróleo, porque los tanques no se limpian por dentro. Entonces cargan petróleo, se van, vuelven, descargan el agua para volver a cargar petróleo. Entonces ya solo el solo hecho del tránsito de esos buques va a generar una contaminación gradual y paulatina que no va a tener manera de volver atrás. La ballena franca austral, por ejemplo, es un patrimonio natural de la humanidad. Fabricio, y está cerquita. Hablamos de la posibilidad de un oleoducto, hablamos de la posibilidad de un gasoducto con terminales, con estaciones de energía eólica en distintos lugares, incluso del Golfo. Para que lo entienda la audiencia, Fabricio, ¿qué pasa si se hace en un lugar del Golfo determinado, cerca del área turística, o si se pone en otro lugar del Golfo? ¿Sería distinto? ¿La zona sacrificada se quedaría confinada? ¿No modificaría gran cosa o afectaría de todas maneras? Para entender, digo, porque estamos en la provincia de La Pampa, la mayor parte de quienes te escuchan no entienden necesariamente de corrientes marinas y demás. Claro, imaginemos, ¿no?, que el Golfo es como una C, que tiene la C, la parte abierta de la C, de la letra C, tiene salida al mar, a la plataforma continental. Pero las corrientes son circulares, por eso tiene un ecosistema tan diverso y con características tan particulares. Por eso las ballenas, por ejemplo, también se están asomando por acá al Golfo, más allá de estar en toda la zona de Península Valdés, que también tiene dos golfos, el Golfo de San Jorge y el otro golfo que está del otro lado, más al sur. Entonces, cualquier tipo de derrame, cualquier tipo de contaminación, o esta contaminación gradual que te decía, por el solo hecho de que va a venir buques petroleros a tirar agua con petróleo, empieza a desparramarse y es muy, muy rápida la contaminación en áreas cercanas. Entonces, asumiendo que va a haber, que podría llegar a haber un derrame, por ejemplo, en la zona de Sierra Colorada, de Punta Colorada, que va a ser por donde va a salir un oleoducto con una terminal de carga y descarga que se llama monoboya, el mecanismo que ponen un tubo metido en el mar unos cuantos metros para que el buque se acerque, no se tenga que acercar tanto a la orilla y carga desde allí. Entonces cualquier tipo de derrame o cualquier tipo de contaminación ahí, inmediatamente la veríamos reflejada, por ejemplo, en las grutas, o inmediatamente la verían reflejada en el puerto San Jorge, en el Golfo San Jorge, que está un poquitito más abajo. Yo hace poquito estuve ahí viendo ballenas, porque estamos allá en temporada de ballenas, que es un espectáculo hermosísimo. Toda la gente de La Pampa, la verdad que les recomiendo que vengan a visitar estos lugares, pues es un espectáculo muy hermoso. Y las ballenas son muy, muy delicadas, tienen una ruta que las conecta con toda la zona sur después del mapa, que si algún, de hecho hay mucha regulación con el tema de las lanchas para hacer avistaje, apenas 5, apenas 4 en simultáneo, dependiendo el lugar, dependiendo el momento de la temporada. Y imagínate que van a haber buques gigantescos petroleros atravesando toda esa zona. Entonces realmente es eso, es la posibilidad de contaminación es inminente, que de golpe todo el Golfo, que es una zona natural pura, que no ha tenido ningún tipo de contaminación, se puede ver contaminada en muy poco tiempo. Muy bien. Por eso la emergencia también nuestra, ¿no? Definitivamente. También hay que reconocer que hay un desarrollo impresionante de parte de una industria sin humo, de una industria sustentable como la de la biodiversidad y la oferta turística. Fabricio, está clarísima la situación y la verdad es que es muy claro también escucharte acerca de cuáles son los riesgos que habría si se aprueba la modificación de la ley Lasalle este viernes en segunda vuelta en la legislatura rionegrina. Queda, por supuesto, también un montón de experiencias ya en el territorio, Fabricio, como por ejemplo la del derramo del ducto troncal de Oldeval el año pasado, en diciembre del año pasado. Muchos lo recordarán porque le pusieron una pelopincho al caño donde estaba. Bueno, mucha gente, claro, comenta eso, ¿no? Dice, ¿cómo va a ser si las políticas de cuando hay algún derrame, las políticas de emergencia tienen, o sea, son una pelota a pelopincho abajo de un tubo de petróleo? Imagínense esto a gran escala, porque auguran que va a ser el puerto petrolero más grande de Latinoamérica, por las dimensiones y por la cantidad de petróleo que va a pasar por ahí. Tal cual. Entonces es muy preocupante para los vecinos y vecinas de acá. Muy bien, vamos a seguir el tema, Fabricio, y vamos a seguírselo contando a nuestra audiencia con la preocupación también de que nos provoca saber que en la naturaleza todo está conectado y así como el sistema del Golfo propiamente también nos veremos afectados en nuestros intereses. Te agradecemos mucho por este rato, Fabricio, y bueno, quedás adentro de nuestra agenda, esperamos volver a contar, pero buenas nuevas. Ojalá que sean buenas noticias. Para lo que necesiten, cuando quieran, por acá estamos. Bárbaro. Gracias, Fabricio. Que tengas buena jornada. Muchas gracias a ustedes.